porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Cuac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta, represión! ¡Comenzamos! Atormentadores propone la ecología social a nuestro tiempo y al futuro. Al restituir una vinculación más avanzada con lo natural, ¿será factible lograr un nuevo equilibrio entre la humanidad y naturaleza mediante una sensitiva educación de nuestras prácticas agriculturales, nuestras áreas urbanas y nuestras tecnologías a los requerimientos naturales de una región y de los ecosistemas que la componen? ¿Podremos lograr una drástica descentralización de la agricultura que haga posible cultivar la tierra como si fuese un jardín equilibrado por la diversidad de su fauna y flora? ¿Requerirán tales cambios la descentralización de nuestras ciudades en comunidades a escala moderada, generando una nueva y armónica relación entre aldea y campo? ¿Qué tecnología se requerirá para lograr estas metas, evitando el incremento de la polución del planeta? ¿Qué instituciones se precisarán para crear una nueva esfera pública? ¿Qué relaciones sociales serán necesarias para dar origen a una nueva sensibilidad ecológica? ¿Qué formas de trabajo para volver creativa y gozosa la práctica humana? ¿Qué tamaño y población tendrán las comunidades a escala humana para ser controlables por todos? ¿Qué tipo de poesía? Cuestiones concretas, ecológicas, sociales, políticas, de comportamiento se nos abalanzan como un torrente que hasta hace muy poco fue refrenado por las ideologías y los hábitos de pensamientos tradicionales. Que no nos quede ninguna duda al respecto. Las respuestas que encontraremos a tales cuestiones tendrán una relación directa con la habilidad humana para sobrevivir en el planeta. Las tendencias de nuestro tiempo están visiblemente dirigidas contra la diversidad ecológica. De hecho, apuntan hacia una brutal simplificación de la biosfera íntegra. Las complejas cadenas alimentarias vienen siendo socavadas despiadadamente por la aplicación de técnicas industriales en la agricultura, con el resultado de muchos lugares de ver los suelos transformados en esponjas absorbentes de fertilizantes químicos. El monocultivo sobre enormes superficies de tierra está borrando la variedad natural agrícola. Inmensos cinturones urbanos están usurpando implacablemente la campiña, sustituyendo la fauna y la flora por hormigón, metal y vidrio. envolviendo vastas regiones en una nube de polución atmosférica. En este masivo mundo urbano, la experiencia humana se torna cruda y elemental, sujeta a toscos estímulos y una clase de manipulación burocrática. Una división nacional del trabajo está reemplazando la variedad regional y local, reduciendo continentes enteros a inmensas fábricas humeantes y convirtiendo las ciudades en ostentosos supermercados. La sociedad moderna está poniendo en peligro la complejidad biótica lograda por la evolución orgánica. El gran movimiento vital, desde lo más simples hasta las más complejas formas y relaciones, está siendo revertido en dirección a un medio ambiente que será capaz de soportar solo formas simples de vida. De continuar este retroceso de la evolución biológica, al socavarse las tramas alimentarias de las que depende la humanidad, estará en peligro la supervivencia misma de la especie humana. Si continúa la reversión del proceso evolucionario, hay buenas razones para creer que las precondiciones necesarias para la existencia de formas complejas de vida serán destruidas irreparablemente y que el planeta será incapaz de mantenernos como una especie viable. En esta confluencia de crisis sociales y ecológicas, no podemos permitirnos carecer de imaginación. No podemos seguir ignorando el pensamiento utópico. Las crisis son demasiado serias y las posibilidades demasiado arrebatadoras como para ser resueltas mediante los modos habituales de pensamiento. Aparte de ser estos los originadores de dicha crisis, años atrás, los estudiantes franceses durante los alzamientos del mayo y junio del 68 expresaron magníficamente este agudo contraste de opciones en su eslogan: «Seamos realistas, hagamos lo imposible». A esta demanda, la generación que se confrontará con el próximo siglo tendrá que agregarle este mandato más solemne. Si no hacemos lo imposible, deberemos afrontar lo inconcebible. El concepto de ecología social, Murray Bookchin, están escuchando Confrontación de Ideas. Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues empezamos con este fragmento de este texto que se llama El concepto de ecología social de Murray Bookchin, y lo estamos sacando de lapeste.org. Y bueno, pues en la cuestión musical vamos a estar escuchando un split The Extinction of Mankind y War Collapse. Escuchamos las dos canciones de Extinction of Mankind, que es Overruled, y Extinction of Mankind. Y a continuación vamos a escuchar una de War Collapse. Vamos a escuchar las dos juntas, que se llama Mass Genocide y Scorned by Bonefighters. Es este split que salió por ahí del 94 con esta banda Extinction of Mankind de Manchester y War Collapse de Suecia. Unos splits, pues una muy importantes bandas de crust. Y bueno, por esa época pues había un montón de splits, era lo más común que salieran. Y en esta cuestión de Murray Bookchin, es un historiador, filósofo, anarquista, y donde pues pone esta cuestión de la ecología social con el anarquismo. Y bueno, pues es lo que él argumenta, que para resolver los problemas ecológicos pues no basta con acciones individuales, bueno, tales como el consumo responsable, sino debe ser la acción colectiva de la sociedad y la destrucción de los sistemas de dominación del Estado, el capital y todo tipo de jerarquías dentro de la sociedad. Porque de otra manera, pues solamente esto del consumo responsable nos sirve para que nuestra conciencia esté tranquila, pero realmente es que no hay ningún cambio. No hay cambio si no se hace algo, una acción colectiva, porque pues si no seguiremos simple y sencillamente igual. Vamos a escuchar entonces a War Collapse con estas dos canciones y regresamos, porque tenemos también un montón de bandas que queremos pasarles. How will it all? De nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Después de escuchar a War Collapse, vamos a escuchar tres canciones seguidas de esta banda que se llama Bazooka Toot. Es una banda de Nashville, Tennessee, un power trio que, bueno, pues es hardcore punk, pero pues también ellos, como dicen, a veces pueden tocar en un lugar donde son demasiado punks para hardcore o demasiado hardcore para el punk. No se estancan en una sola línea y pueden tocar en diferentes lugares. Pero también, bueno, ellos cuando dicen que no tratan, que tratan de no tomar las cosas demasiado en serio, pero dicen que es importante, bueno, pues ponerse de pie y luchar por lo que cree uno que es lo correcto. Entonces, bueno, sus letras también tienen esa parte de contenido político, social, sobre la salud mental y ideas de Straight Edge también. Vamos a escuchar tres canciones seguidas, son cortitas. Una sería Asimilar, que es lo que da nombre a esta producción que sacaron, pues es, me parece que es en este año, el 2019-2020. Pues es que ya no se sabe con esta pandemia en qué mes de año se vive. Bueno, Asimilar, otra que se llama Espere para más instrucciones y Sin pagar renta en el infierno. Vamos a escucharlos y regresamos. Esto es Bazooka Toot aquí en Confrontación. Bueno, estamos de nueva cuenta ya aquí y vamos a, bueno, después de escuchar esas tres canciones con Bazooka Toot, vamos a poner dos más, son muy cortitas, muy buenas, este Power Trio, y también vamos a escuchar las dos canciones. Una de ellas es Sal de la Tierra y la otra ya se me perdió. Mantente en la línea es la mantente en la línea y Sal de la Tierra. Esta de Sal en la Tierra es una canción especial para ellos. Trata sobre la lucha contra esta administración que capitaliza el racismo y la intolerancia mientras afirma que promueve los valores familiares tradicionales. Esto dice Audra, la vocal. Pues también son unas personas que dicen que son iguales. Y bueno, en fin, esto es en Estados Unidos. También, dedican la canción a las familias destrozadas que están siendo separadas por el ICE, la familia de los migrantes y los campamentos fronterizos de los Estados Unidos. Y vamos a escuchar también a continuación dos de Bazooka Toot y dos de Dysmorphia, una que se llama Inerte y otra Hedor a Muerte, esta banda de la Ciudad de México que están lanzando su nuevo disco, Taedium Vitae. Esto lo están dando un adelanto en las plataformas, en Bandcamp, en digital, pero esperemos que pues también salga en físico. Y checarlo. Dysmorphia es una de las bandas que tienen que ver en vivo porque sí, siempre las grabaciones no capturan realmente la esencia. Y esta, yo las veces que he visto Dysmorphia en vivo, pues es brutal, ruidosos. Y es una de las bandas que se tienen que definitivamente disfrutar en vivo. Vamos a escuchar estas cuatro canciones. Regresamos aquí a Confrontación de Ideas. We'll be right back. Y vamos a puedo escuchar estas cuatro canciones, dos de ellos de Dismorfia de la Ciudad de México. Escuchamos a Inerte, Dora Muerte. Vamos a escuchar una más que se llama Falsedad. Sí, Falsedad afirmativamente. Pero también le vamos a dedicar esta canción. Pues este acuerdo de paz entre Estados Unidos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que anuncian un acuerdo para una paz en Palestina, pero pues es incomprensible porque Israel pues no puede haber paz mientras Israel esté en los territorios palestinos. No podemos tampoco creer estos paz de estos regímenes reaccionarios árabes, esa oligarquía local imperialistas subordinadas a las élites financieras. En fin, siempre el que sale perdiendo es el pueblo palestino, pues toda nuestra solidaridad. Y no han dejado de ser atacados aún en esta pandemia. Israel sigue atacando al pueblo palestino. Pues nunca está de más voltear hacia esos lugares, obviamente hacia nuestra comunidad, obviamente hacia nuestros vecinos y vecinas, pero nunca dejar de lado estas cuestiones, que estos pueblos que están luchando y están sufriendo en esa parte del mundo. Vamos a escuchar entonces a Falsedad con Dismorfia, y bueno, pues las recomendaciones siempre, yo creo que no tarda en salir ya en físico este disco, pues hay que tenerlo definitivamente, apoyar en esta pandemia. Son bandas que están activas y pues ya tienen su tiempo. Dismorfia, ya ven que últimamente es difícil tener una banda, pues porque pues siempre hay que estarle metiendo y a veces no se puede. Pues vamos a escuchar y regresamos ahí con Portación. Violencia de escorbuto de fondo. Estamos de nueva cuenta. Escuchamos ahí también una intro de Mar de Rabia y la infección cultural perpetua, que es como se llama este EP de 5-4 canciones y un outro. Y vamos a escuchar dos más de Mar de Rabia, se llama Destruye los Muros y Todos contra el Amo. Esta es una grabación de finales del 2016, como dicen ellos, junto a, antes de que Mar de Rabia emigrara a otras latitudes. Y bueno, este EP se comenzó a grabar en Maracaibo, en Venezuela, y otras sesiones ocurrieron entre Bogotá y Ciudad de México. Y también la composición de las letras, pues hablaban de la realidad venezolana, pero en ese momento, como dicen, se quedaban corta con la rapidez de los sucesos y bueno, cómo iba cambiando pues la realidad venezolana. Y actualmente algunos integrantes de Mar de Rabia pues viven en diferentes ciudades de Latinoamérica. Pues ahí está, vamos a escuchar esas dos canciones y regresamos con todas y con todos ustedes. Vamos a cambiar a black metal, a poner algo de Gaylord de Inglaterra, y como su nombre lo indique, es alguien que se asume abiertamente gay, como el nombre del Papa Richard, y es algo que está sacando. Bueno, pues sabemos que el black metal, esos sonidos extremos, está lleno de gente de extrema derecha. Vamos a escuchar tres canciones. Y es una que se llama, sería la traducción como los Metalhead Nazis serán ahorcados y sus cadáveres serán burlados públicamente. Otro que se llama Odín no escucha National Socialist Black Metal. Y otra más que se llama Varg Empalado. Entonces, bueno, pues ahí esto lo pueden buscar por internet y les saldrá. Es interesante también. Pues para combatir la derecha, y sabemos que estos sonidos, sobre todo el black metal, pues se da mucho esto de gente de extrema derecha, gente nazi, y bueno, pues también plantarles cara dentro de la música, y qué mejor que algo así con black metal. Vamos a escuchar y regresamos. We'll be right back.